Semanalmente abrimos nuestra sala de cine particular para conocer los próximos estrenos y disfrutar de los clásicos del séptimo arte. Los viernes, a las 6 de la tarde, en el Cinematógrafo. Tengo que marcharme. A lo mejor tienes miedo de mí. No voy a comerte, chica. ¿O es que no te dejan salir acompañada? Ya conoces a las monjas. Sí. ¿Vas a meterte monja? No. Estoy estudiando con ellas. Espera. En la escuela de las hermanas de Santa Ana. ¿Y eso dónde está? En Terrytown. ¿Terrytown? ¿Dónde es? En las afueras. Detesto las afueras. Los grillos me ponen nervioso. ¿Vienes a menudo aquí? Sí. Bueno, la última vez fue en Navidad. Pensamos dar una fiesta en la parroquia. Qué bien. ¿Y qué haces allí? ¿Solamente estudiar? Quiero ser maestra. ¿Maestra? Estupendo. Verás, yo admiro a las personas listas. Mi hermano Charlie es un tío muy listo. Estuvo 2 años en la universidad. No solo hay que tener cabeza. Hay que saber emplearla. Bueno, sí, es cierto. Yo te conozco hace mucho tiempo. Íbamos juntos a una escuela de la calle Pulaski. Hace 7 u 8 años. Tenías en el pelo... trenzas. Parecía una maroma. Y te faltaban dientes. Y llevabas gafas. Eras un regalo. Ahora sí que me voy a casa. Gracias. No te enfades, chica. Quería hacerte rabiar. Lo que quería decirte es que... ahora estás muy guapa. Marlon Brando Jr., de pequeño tenía el apodo de Bud, nació el 3 de abril de 1924 en Omaha, Nebraska. Era el hijo menor de un agente comercial llamado Marlon Brando, de origen irlandés, y de Dorothy Pennebaker, actriz que cofundó la Omaha Community Playhouse y que desgraciadamente moriría alcoholizada en brazos de su hijo en 1954. 2 décadas antes, los padres de Brando se habían separado y la madre, con sus 3 hijos, marcharon a California, al condado de Orange, para 2 años más tarde y tras la reconciliación del matrimonio, trasladarse a Illinois. Brando tenía 2 hermanas mayores, Jocelyn y Frances. La mayor, Jocelyn, era actriz y esto motivó a Brando para que a comienzos de los 40 iniciara su carrera actoral en Nueva York. Al llegar allí, hizo de ascensorista, botones y lavaplatos. Se matriculó en la New School y después en el Actors Studio. Marlon siempre fue un rebelde e inconformista y no acababa de encontrar su camino. De hecho, le habían expulsado de varios colegios, incluida la escuela militar Shattuck, por insubordinación. Así que, decidido a catalizar todas sus energías a través del arte dramático, debutó en Broadway a los 19 años. También le gustaba la música, sobre todo el jazz y la afrocubana. Y su padre le regaló unos tambores cuando tenía 15 años. Sería en Broadway donde interpretaría por primera vez el papel de Stanley Kowalski en la obra Un tranvía llamado Deseo, dirigido por Elia Kazan, quien sería uno de sus directores fetiche. Su debut en el cine fue inminente y llegarían títulos que ya pertenecen a la historia clásica de Hollywood. Hombres, dirigido por Fred Zinnemann, Julio César de Mankiewicz y la versión cinematográfica de Un tranvía llamado Deseo junto a Vivien Leigh. Elia Kazan igualmente le dirigió en Viva Zapata en 1952, película por la cual se llevó el premio al mejor actor en Cannes, y en La ley del silencio en el 54, ganando el Oscar al mejor actor. Le fue entregado por Bette Davis, quien dijo de él: «Me alegra que haya ganado. Él y yo tenemos mucho en común. Él también tiene muchos enemigos y es tan perfeccionista como yo misma». ¡Oídme, compatriotas! ¡Oídme todavía! No sabéis lo que vais a hacer, recapacitad. ¿Qué ha hecho César para merecer esas pruebas de afecto? Aún lo ignoráis. Debo, pues, deciros, lo habéis olvidado, su testamento. Aquí está Berto, con el sello de César. En él lega a cada romano, a cada hombre individualmente, 75 dracmas. Y no es eso solo. Os lega sus paseos, sus quintas y sus jardines recién plantados a esta orilla del Tíber. Los dona perpetuidad a vosotros y a vuestros hijos, como parques públicos que os sirvan de recreo y esparcimiento. Este era un gran César. ¿Cuándo tendréis otro como él? ¡Nunca, nunca! Aparte de sus numerosos romances, Brando se casaría 3 veces a lo largo de su vida. En 1957 contraía matrimonio por primera vez con una actriz galesa de origen hindú llamada Anna Caspi. Ella estudió arte dramático en Londres y había debutado en La montaña siniestra junto a Spencer Tracy. Con ella tuvo a su hijo Christian. Se divorciaron al cabo de 2 años, aunque durante 14 mantuvieron una tremenda disputa por la custodia del niño, que finalmente ganaría Brando. Posiblemente influiría en la decisión del juez el hecho de que Caspi fuera alcohólica y adicta a las drogas. Hay que mencionar más películas de la década de los 50. Julio César, donde hacía de Marco Antonio. Salvaje, La casa de té de la luna de agosto, dirigida por Daniel Mann. Sayonara o El baile de los malditos, esta junto a Montgomery Clift. También tenemos Piel de serpiente y el musical Ellos y ellas, de nuevo con Mankiewicz. En 1960 se casa con Movita, una actriz mexicana 7 años mayor que él y con la que tuvo 2 hijos, Rebeca y Mico. Este llegó a ser guardaespaldas de Michael Jackson. Aunque se separaron 2 años después, siempre mantuvieron una relación cordial. En 1962 rueda Rebelión a bordo, remake del mismo título que en 1935 había protagonizado Clark Gable. Curiosamente, su exmujer Movita había interpretado a la novia tahitiana del personaje de Gable. Bien, pues durante la filmación en el 62 de Rebelión a bordo, conoció a la que se convertiría en su tercera esposa, Tarita, con la que tuvo otros 2 hijos, Cheyenne y Simon Teutu. Hace un mes compró los derechos para el cine de esa novela. El personaje principal es un tipo como yo. No tendría ni siquiera que actuar. Solo ser yo mismo. ¿Qué va a ser de mí, padrino? No sé qué hacer. No sé qué hacer. ¡Aguantar como un hombre! ¡Para llevar esta casa! Es que lo único que te han enseñado, Hollywood, a llorar como una mujer. No sé qué hacer, no sé qué hacer. Eso es estúpido, ridículo. ¿Vives con tu familia? Sí, claro. Bueno, porque un hombre que no vive con su familia no puede ser un hombre. Ven aquí. Tienes mal aspecto. Debes cuidarte. Quiero que te olvides ahora de eso. Hollywood te va a dar todo lo que le pidas. Ya es tarde. Empiezan a rodar la semana que viene. A ese Walsh le haré una oferta que no rechazará. Ahora vuelve a la fiesta y diviértete. Ay, déjame hacer a mí, ¿eh? Está bien. Durante los 60 no realizó tantas películas como en la década anterior, pero sí que hay títulos memorables como La jauría humana, dirigida por Arthur Penn, Reflejos en un ojo dorado, coprotagonizado por Elizabeth Taylor, o La condesa de Hong Kong, realizada por Charles Chaplin, con Sofía Loren en el reparto. Estaba involucrado en causas sociales y su compromiso político. Todo ello junto habían hecho que el ritmo de su carrera descendiera. Durante los 70 también su aspecto físico comenzaba a deteriorarse. Su apariencia de ermitaño decadente estaba lejos de la de aquel hombre atlético y atractivo de sus comienzos. Ahora la obesidad incipiente comenzaba a hacer mella en su cuerpo. Esto quedó en parte eclipsado cuando en 1972 protagonizaría uno de los títulos por los que habría de pasar a la historia, El Padrino. Por esta película de Coppola ganó un Oscar, aunque lo rechazó, y era la segunda vez que un actor se negaba a recoger el premio. El primero fue George C. Scott, por Patton, en el año 1970. En aquella ocasión, Brando mandó a una supuesta india a la entrega de los premios para rechazarlo públicamente en su nombre y leer una carta sobre el maltrato y las vejaciones que sufrían los nativos americanos. Y los dos canallas se reían de mí. Le dije a mi mujer, la justicia nos la hará Don Corleone. ¿Por qué acudiste a la policía y no viniste a mí primero? ¿Qué tengo que pagar? No importa lo que sea, pero ayúdeme en lo que le pido. ¿Qué quieres? Eso no puedo. Le daré lo que me pida. Después llegarían títulos como El último tango en París, Missouri, un western con Jack Nicholson que acabaría siendo uno de sus mejores amigos y además vecino, Superman y Apocalypse Now. Sus trabajos y apariciones públicas eran cada vez más escasos. Con frecuencia se retiraba a su isla del Pacífico y en la última etapa de su vida apareció en películas que o bien no estaban a su altura, sencillamente las aceptaba por cuestiones económicas, o eran producciones de algún amigo, como The Brave, dirigida y protagonizada por Johnny Depp. A partir de 1990, la etapa final de su vida entraría en una senda de sinsabores y reveses. El primero a causa de dos de sus hijos. El mayor, Christian, fue acusado de asesinar al novio de su hermana y condenado a 10 años de prisión. Ella, Chayenne, se suicidaría poco después. Las dos últimas apariciones de Brando fueron en televisión, en el show de Larry King, y en el cine, The Score, Golpe Maestro, con Edward Norton y Robert De Niro. En septiembre de 1995, el New York Post afirmó que Brando estaba solicitando la ciudadanía irlandesa porque gánsters tahitianos habían puesto precio a su vida. Aparentemente le culpaban del asesinato de Doug Drollet, novio de su hija medio tahitiana Cheyenne, y del trágico suicidio de esta. Aparte, sus declaraciones sobre su creencia de que Hollywood estaba dirigido por judíos le situó en el punto de mira y le acusaron de antisemitismo. Brando, más tarde, pediría disculpas por aquellos comentarios, pero no terminaron ahí sus adversas vicisitudes. María Cristina Ruiz, su empleada guatemalteca de 43 años, demandó a Brando ante el Tribunal Superior de Los Ángeles. Le pedía 100 millones de dólares. El actor y la demandante habrían mantenido una relación sentimental del 88 hasta finales del 2001. Fruto de esa relación nacerían tres hijos, y para cuyo sustento ella pedía tal cantidad de dinero. Finalmente, Brando reconocería a esos tres hijos, Nina, Miles y Timothy, en su testamento. El 1 de julio de 2004, a los 80 años, nos dejaba una de las más grandes estrellas e icono por excelencia del séptimo arte. Nunca ha habido, ni habrá, un Kowalski como él. Inigualable, Marlon Brando. ¿Qué me estáis haciendo? ¡Voy a despanzurar a todos! ¡Soltadme! ¡No me atices! ¡Por tu bien! No se debería jugar al póker donde hay mujeres. ¡Está loca! ¡Dejémoslo ya! ¡Steve! ¡Larguémonos deprisa! ¡Sí! Tela. ¿Dónde estás? ¡Estela! ¡Contéstame! ¡Estás, nena! Estela. Tú puedes dormir aquí, Estela, y Blanche en la cama de Steve. No se atreverá a subir porque sabe lo que le espera. Diga. Eunice, quiero hablar con Estela. Dile que baje y que me perdone. No, no hablará contigo ni volverá a bajar nunca más a tu casa. Así que no vuelvas a llamarla. ¡Que mi mujer vuelva a mi casa! ¡Cállate ya, si no quieres que llame a la policía! ¡A Estela! ¡No le puedes pegar a una mujer que va a tener un crío y luego pedir que vuelva a tu lado! ¡Escúchame! ¡Espero que te perdonen como la otra vez y te remojen con una manga de cerdo! ¡Quiero que mi mujer vuelva a su casa! ¡Cerdo asqueroso! ¡Estela! No, usted, yo de usted, no me mezclaría en esto. No me dejes nunca, mi vida. Deja tus mensajes y escucha los mejores momentos del programa en laradiografiaradio.blogspot.com.